Cuando una mujer te ama, no critica, no reclama. No, no, no, no, no te reclama. Una mujer decidida da por ti hasta la vida. Sí, sí, sí, sí, hasta la vida. Hay amores, amores y amores, destrozaron buenos corazones. En amores, amores y amores, se escondieron muy bajas pasiones. Ese amor y ese amor, te dará lo mejor y sin condiciones. Si la llevas al infierno, te dirá que está en el cielo. Sí, sí, sí, sí, está en el cielo. Hay amores, amores y amores, destrozaron buenos corazones. En amores, amores y amores, se escondieron muy bajas pasiones. Ese amor y ese amor, te dará lo mejor y sin condiciones.